fue nacido el deseado de los profetas y patriarcas. Fue nacido el deseado de los profetas y patriarcas. Le ilumina la monarca. De él el reverenciado, todo ha sido iluminado de luces del cielo se baña. Tan alejadas campañas se vieron resplandecer y de un grandioso ser. Gloria a Dios a su campaña. Cuando ya nació el Mesías, se vistió el mundo de gozo. Cuando ya nació el Mesías, se vistió el mundo de gozo. Viendo que era el poderoso. Con brillante luz venía. Entonces la melodía, el hijo, la Virgen pura. Del tanta hermosa ternura, dulce caricia entonaron. Los ángeles le cantaron. Gloria a Dios en las alturas. La luna es la más brillante y el sol es más luminoso. La luna es la más brillante y el sol es más luminoso, pero mucho más hermoso. El brillo de aquel infante, la ilusión más iluminante y con tanta preciosa hazaña. Un rayo suyo de empaña como espejo aquel perder. Se vieron reverdecer campo, valles y montañas. Un lucero relumbrante al cielo alumbró el portal. Un lucero relumbrante al cielo alumbró el portal. Donde nació el celestial, la joya más importante, brillaba como un diamante aquí hermosa ternura. La planta con flores puras le brindaron sus colores, con perfume los pastores. Celebran su hermosura. Ángel glorioso y bendito, cogollito de retamo. Ángel glorioso y bendito, cogollito de retamo. Este verso te cantamos, qué tiempo que había escrito. Al Padre le solicito que allá me tienda una mano. Tú que partiste temprano para llegar a su lado, cuéntale que aquí te han cantado. Aquí unos poetas pircanos.